son los niños, los humanos pequeñitos, el futuro de este mundo por venir. Los pichones de salvajes, a los que hay que corregir. Estos ángeles cual blancas palomitas, son las larvas del engendro que vendrá. Y nosotras con firmeza, los debemos educar. Son demonios disfrazados de corderos, malcriados por su núcleo familiar. Y por la pedagogía que empezaron a aplicar. Que me vienen con teorías posmodernas, de psicólogos traumados de París. Un sablazo con la regla te endereza ese gurí. Si hace falta un rebencazo, un rebencazo. Si hace falta más dolor, más dolor. Cuando sea un ser humano, se lo tratará mejor. Ojo que tampoco somos anticuadas, no es cuestión que se arrodille en el maíz. Hoy el gas paralizante lo sosiega el chiquilín. A ver, tú, niño, alumno, ser humano, va. Proyecto futuro, ramita torcida del tronco partido, del árbol podrido de la sociedad. Tú, niño, sí, tú, claro, ¿quién va a ser? Niño, ven. Bueno, estaban escuchando a la murga Agarrate Catalina, la murga uruguaya, y son obviamente maestras, ¿no? Los murguistas disfrazados de maestras. ¡Qué excelente! Sí, es una genialidad porque de algún modo refleja también un poco el rol histórico, así desde la parodia, del maestro, del educador, obviamente llevado al extremo, porque esa es la parodia, y de la funcionalidad de la escuela. Que, digamos... Uno que está todo el tiempo en la escuela, cuando escuchaba las voces, pensaba, esta chica que decía, ¿por qué estar tanto tiempo encerrado? Por ciertas disposiciones que no puedes llegar tarde. Y en cierta manera es cierto, en los tiempos que vivimos la escuela, en ciertas cuestiones no se ha modificado. Y eso también es lo dramático, que nos hemos modificado nosotros, se han modificado más los adolescentes, y la escuela sigue siendo una institución que... en los bancos, en el pizarrón, en la figura del docente, en el tiempo dentro del aula, en el sentarse y demás, no se ha modificado. Sí, y digamos, y esta estructura quizás tenga, digamos, esta forma, ¿no? De la disposición, y la forma de transmisión del saber de un docente que tiene todo el saber y lo transmite, lo deposita en estos educando, estos alumnos, ¿no? Que están faltos de la luz. De la luz de la razón, del saber, ¿no? Están como en la oscuridad, entonces el educador los trae de las tinieblas a la luz de la cultura. Hace 300 años, más o menos, lo que se llama la modernidad, digamos, como era histórica, lo que se estructuró fue una forma de institución garantizada desde el Estado para un amplio grupo de personas. Digamos, la mirada de Sarmiento, por ejemplo, en nuestro país y en Latinoamérica, digamos, porque el proyecto ideológico y civilizatorio de Sarmiento fue continental en términos de la trascendencia de sus ideas. El tipo decía, bueno, hay que educar para civilizar. Y civilizar implica, bueno, incluir a los niños en los valores, en las tradiciones, en la disposición para el progreso de una sociedad. Digamos, en muchas cosas, Sarmiento, dentro de su boca, era progresista en muchas de las cosas que decía. Lo que pasa es que, bueno, civilizar también implicaba, educar implicaba que todo lo otro... Quedara fuera. Quedara fuera, digamos. No, había que desterrar lo bárbaro, todo lo que tenía que ver con la identidad cultural de todas las personas, desterrarlo, sacarlo, para introducir una identidad cultural nacional que sea común. Y la escuela sirvió para eso. Ni hablar, para normalizar. Uh-huh. ¿Y cómo normalizar? ¿Cómo haces que todo más? Bueno, primero el idioma, la lengua, la escritura, la historia. La historia, los valores, la bandera. La geografía, los símbolos patrios. La bandera, el himno nacional, los himnos patrios, el respeto a, qué sé yo, a la autoridad. Y después lo otro, ¿no? Cómo preparar a los niños para la vida organizada en sociedad, de esa sociedad moderna que era el capitalismo. Bueno, los tiempos, los horarios, la disposición espacial, los circuitos. Y vos fíjate cómo hasta no quedó nada afuera, hasta la arquitectura forma parte de esta cuestión normalizadora. Porque como muchos de mis alumnos estamos viendo las formas panópticas de vigilancia y control. Y Foucault había pensado que esta, si era mi meja, había diseñado esta forma panóptica, que incluía también, además de cárceles, escuelas. Sí, hasta dónde la escuela queda dentro de esta forma de vigilancia, que es, bueno, para aquellos que se están formando en esta forma civilizadora de modernidad. Y claramente la estructura común entre estas tres instituciones. La escuela, la fábrica y la cárcel. Y las mismas lógicas disposicionales con diferencias de grados de libertad, de circulación. Bueno, en la cárcel, digamos, directamente uno no puede salir. Pero muchas veces, digamos, las rejas de las ventanas de la escuela son un símbolo, ¿no? En esa escuela, el chico, el estudiante, el estudiante no puede salir de la escuela hasta que termine su horario, no puede salir del aula salvo que el profesor lo autorice. El recreo tiene 10 minutos para desahogarse, ir al baño, todo, y volver corriendo, porque si no los preceptores los corren para que entren. Esto, por ejemplo, estoy pensando en la escuela secundaria, en la escuela primaria, digamos. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, pero el patio de la escuela también, el patio de la cárcel, también como el mismo espacio donde puede recrearse por un determinado tiempo. También estaba previsto esto del desahogo, como vos decís, pero todo bajo una vigilancia y un control que tenía que ver con eso, con el poder, bueno, en el caso de la escuela, el director, los profesores, los preceptores, en la cárcel también, los guardiacárceles, etcétera, etcétera. Y es interesante porque cuando escuchamos las quejas de los jóvenes, y la mayoría eran chicas, ¿no?, que hablaban sobre lo que les molestaba la escuela, además de que estamos de acuerdo, y muchas veces los docentes somos reproductores de eso. Estamos como entrampados también en la dinámica institucional. Somos parte de un sistema, fuimos educados así, y además ocupamos un rol, somos un engranaje dentro del sistema. También tenemos que cumplir horarios, disposiciones, entregar notas, planificaciones, la mesa de examen, toda la burocracia cada vez mayor, porque así nos tienen cada vez haciendo más burocracia. Pero además reproducimos, ¿no? Digamos, que se puede y lo que no se puede esperar dentro de un aula, en los pasillos, ¿no?, que tienen que estar adentro del aula, pues no pueden estar afuera. Digo, un montón de cosas de las que también somos reproductores. Bueno, digamos, lo cual no implica que no lo pensemos. Bueno, o que intentemos formas de salir de esas formas tan cerradas, pero que invariablemente reproducimos unas y otras tratamos de sortearlas. Bien, esto es Fuerza Centrífuga, vamos a seguir hablando de educación. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Voces centrífugas. Lo que más me gusta del colegio es los recreos y las horas libres y no hacer nada. Bueno, a mí lo que me gusta del colegio es que podés conocer a mucha gente interesante, como no, pero digamos, es muy al azar, porque solo por el hecho de que tenés la misma edad y puede que te lleves bien, como que puede que te lleves mal. Y por un lado está bueno eso, porque conoces mucho a las personas, por ahí te puedes llegar a llevar bien. Lo que más me gusta del colegio sería una materia en especial que se llama Acción y Reflexión, que te enseña más el lado de cómo prepararte para salir al campo laboral y otras cosas que tienen que ver con la sociedad. Te muestran otras perspectivas de cómo ver la vida cotidiana de las personas, cosas como por qué llegamos a ser así, o sea, cómo llegó nuestra sociedad a donde estamos ahora, qué podríamos hablar, qué otras cosas no podemos. Lo que me gusta del colegio es que es un espacio de encuentro entre los alumnos y con los docentes también, porque con la tecnología ya eso se fue perdiendo. lo lindo también es ver crecer a los alumnos, acompañarlos, las risas. Para mí es lo más lindo que tiene el colegio, son los momentos que uno comparte y el acompañarlos en el crecimiento y en todas las etapas, porque no es lo mismo el que entra en primer año y no es el mismo que sale en quinto año. Yo que trabajo en colegio secundario, podés ver todo ese proceso y acompañarlo si el chico necesita. Pues lo que me gusta de la educación del colegio, bueno, es un nivel que hoy en día para los chicos no es como antes, que por ahí de chico ya empezaba a tener responsabilidades de trabajo o algo más. Hoy en día es la única responsabilidad que tienen los chicos y hasta por ahí nomás. Así que eso es lo que me gusta. Como positivo, sobre todo veo prácticas individuales o colectivas en donde lo que se busca es romper con lo que tiene que ver más con lo tradicional y con la transmisión del conocimiento enciclopedista para tratar de producir otro tipo de conocimiento, un fruto de la reflexión, que tiene que ver también con la formación, ¿sí? Pero que fruto de la reflexión y de pensar una realidad o el campo disciplinar que sea, bueno, eso me parece que es lo positivo. Fuerza centrífuga, en el aire siempre en movimiento.